sé que intentan demostrar a los demás. Lo hacen mal y es mejor para mí. Respete, socio, este es mi negocio. No sé qué hace usted aquí. No sé qué intentan demostrar a los demás. Lo hacen mal y es mejor para mí. Respete, socio, este es mi negocio. No sé qué hace usted aquí. Dile hola al chico malo dando palo while you keep on swallow. You not a little, forget this bullshit and follow. Hello, dando flow como plomo, primera plana. Puliendo rappers como polvo, no hay horma, yo la hormo. No hay forma y la formo más caliente que el infierno. Solo quema su trastorno, hablan demasiado y siempre se quedan cortos. Comparándose con coca y huele a cloroformo. Venden como putas, hay clase, hacen porno. Venden canto a lo más bajo, mi punto de no retorno. No sé qué piensan e inventan e intentan. Atiendan, ya la sed está en la tienda. Fuck all your bitches, he's trying to diss me. They wanna backbite, rock fall when I'm tipsy. Follow my lead and get lit it. Easy for me, get clever. Like Michael Jackson, just beat it. Solo una copa y una botella de vino. Rollo un spliff y soy como un asesino de cretinos. Digo, fan culo a lo padrino. Mi lápiz escupe sangre como un guión de Tarantino. No maldigo, digo estimo, no estimo. Dame el micro y aniquilo. No ese pésimo sonido rey. Tamara, chicano, sudacabino. Dime como quieras que mi orgullo lo es ser sé latino. Que intentan demostrar a los demás. Lo hacen mal y es mejor para mí. Respete, socio, este es mi negocio. No sé qué hace usted aquí. No sé qué intentan demostrar a los demás. Lo hacen mal y es mejor para mí. Respete, socio, este es mi negocio. No sé qué hace usted aquí. Hay quien dice que transpira hip hop, no lo asimila, otro en la fila. Escucha mierda y se inspira. La igualdad es una joya que casi todos aspiran. Sueños, sueños son, puedes verlo en las vitrinas. No me intimidan las grandezas relativas. Mi alter ego tiene táctica escondida. Quieren soplar como el lobo en un cuento. Y la suerte se esquiva donde la desigualdad en todo el globo estriba encima. Juez y poli siempre pasan por encima. Con la ley en su poder, libertad y garantía. La tuya, tu autoestima que declina. Hacen daño más que mis palabras que suenan mezquinas. Critícame, júzgame y malinterprétame. Opine usted sin conocerme, abuse de su poder. Viven en un pedestal pero delirios. Lirios que marchitan, mienten, ríen como chita. No sé si me explico. Yo avanzo, manso, pero práctico aplico. Drástico al micro, microbios yo los destripo. Descompongo la y detritos, esto es arte, idiota. Canto, hablo, si quieres lo grito. Ando siempre en contra del río. El típico que busca paz pero siempre encuentra líos. Hay tanto que aboga por el diablo, tanto falso, ni de mi sombra me fío. Cisas 0057 Hustlers 4263. Yeah. No sé qué intentan demostrar a los demás. Lo hacen mal y es mejor para mí. Respete, socio, este es mi negocio. No sé qué hace usted aquí. No sé qué intentan demostrar a los demás. Lo hacen mal y es mejor para mí. Respete, socio, este es mi negocio. No sé qué hace usted aquí.